Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Tecno Podcast. Soy Patricia Araujo y en esta oportunidad les hablaré sobre la tecnología DVD de alta definición, sus formatos, ventajas y desventajas de cada uno de ellos, entre otras cosas. Comenzamos. HD DVD. El HD DVD fue un formato de almacenamiento óptico en forma de placa circular con 120 mm de diámetro y 1 mm de espesor, del mismo tamaño del DVD. Fabricado a base de plástico que almacena bits por medio de ranuras microscópicas en su superficie, realizadas por un rayo láser azul que posee una longitud de onda de 400 milímetros aproximadamente. Dicho formato fue realizado principalmente por Toshiba, Microsoft, Sanyo y NEC. Características. Algunas de las características del HD DVD son: su capacidad de almacenamiento. Existen HD DVD de una capa con una capacidad de 15 GB, unas 4 horas de video de alta definición aproximadamente, y de doble capa con una capacidad de 30 GB, aunque en su momento, Toshiba anunció que existía en desarrollo un disco con triple capa que alcanzaría los 51 GB de capacidad. En el caso de los HD DVD RW, las capacidades son de 15 y 30 GB respectivamente para una o dos capas. La velocidad de transferencia del dispositivo es de 36,5 MB por segundo. La capa externa del disco tiene un grosor de 0,6 mm, el mismo del DVD, y la apertura numérica de la lente es de 0,65 mm, la cual es mayor a la del DVD. Los costos de producción de los discos HD DVD son algo más reducidos que los del Blu-ray, dado que sus características se asemejan mucho a las del DVD actual. Los formatos de compresión de video que utiliza el HD DVD son MP2, VC1, basado en el formato de Windows Media Video 9, y el H.264 MP4 AVC. El formato HD DVD introduce la posibilidad de acceder a menús interactivos al estilo pop-up, lo que mejora sustancialmente la limitada capacidad de su antecesor, el DVD convencional, el cual poseía una pista especial dedicada al menú del film. El HD DVD realiza su incursión en el mundo de los videojuegos tras el anuncio de Microsoft de la comercialización de un extensor para HD DVD para su popular consola de videojuegos Xbox 360. El HD DVD se puede reproducir en unidades lectoras internas de HD DVD y en multigrabadoras de CD DVD, en unidades lectoras externas de HD DVD y en unidades lectoras externas para consolas de videojuegos Xbox 360. El Blu-ray es un formato de disco óptico pensado para almacenar gran cantidad de datos y video de alta definición. Su nombre significa rayo azul, ya que el color del rayo láser que lee y graba los datos de estos discos es azul. Un dato importante con respecto a su nombre es que a la palabra blue se le quitó la letra E para poder registrar y patentar el nombre. El disco Blu-ray es una placa circular físicamente similar al HD DVD y al DVD, que integra una capa de papel a la que se le pega la parte plástica, la cual tiene alta resistencia a rayaduras. Almacenan bits por medio de ranuras microscópicas en su superficie, realizadas por un rayo láser azul. Cuentan con una única pista en espiral, en la cual la unidad grabadora escribe los datos de manera secuencial. Fue desarrollado en conjunto por un grupo de compañías tecnológicas llamado Blu-ray Disc Association, BDA, integrado por Sony, Philips, Apple, HP, entre otros. Características. Su estructura principal consiste en una etiqueta, que contiene escritas las características del disco, así como permite proteger la placa reflejante de orificios y rayaduras. Una placa de papel, que es la base principal en donde se fijan las demás capas. Una película reflejante, que permite al láser reflejar su propia luz y determinar la profundidad de las ranuras. El substrato, en el que se montan las placas anteriores y se marcan las ranuras que graba el rayo láser. Esta mide aproximadamente 0.1 mm, por lo que se encuentra muy cercano al rayo. En él se montan las placas anteriores y se marcan las ranuras que graba el rayo láser. La Duravis, la cual es una marca registrada para el sistema antirrayaduras desarrollado por TDK. En su modelo más básico, una capa de disco Blu-ray puede contener alrededor de 25 GB, lo que equivale aproximadamente a 6 horas de video de alta definición más audio. También está en el mercado el disco de doble capa, que puede contener aproximadamente 54 GB. Aunque TDK anunció un prototipo de disco Blu-ray de 4 capas de 100 GB, pero Hitachi anunció que había desarrollado un prototipo de VD-ROM de 100 GB, que a diferencia de la versión TDK y Panasonic, era compatible con los lectores disponibles en el mercado y solo requería una actualización de firmware. Hitachi también comentó que está desarrollando una versión de 200 GB de capacidad, pero el reciente avance de Pioneer le permitió diseñar un disco Blu-ray de 20 capas con una capacidad total de 500 GB, aunque no sería compatible con las unidades lectoras ya disponibles en el mercado como haría Hitachi. La velocidad de transferencia de datos de Blu-ray es de 36 MB, 54 MB por segundo para VD-ROM, pero ya están en desarrollo prototipos a velocidad de transferencia de 2X, el doble de la velocidad. Ya está disponible el VDR, formato reescribible estándar, así como los formatos VDR, grabable, y el VD-ROM, como parte de la versión 2.0. El Blu-ray soporta los mismos sistemas de archivos que sus predecesores, como el UDF y el ISO 9660. Gracias a su capacidad de almacenamiento, el video es de alta definición y el audio es de hasta 8 canales. Los codecs de compresión de audio soportados por Blu-ray son LPCM, DTS, Dolby Digital, Dolby True HD, DTS HD, Master Audio, entre otros. También soporta los formatos de compresión MP2, MP4, VC1, MP4 AVC y SMPTE VC1, que implementa algoritmos de compresión más avanzados que permiten ofrecer gran calidad de espacio. También poseen varios formatos de disco como VDR o Blu-ray grabable. Es el disco preparado para recibir datos o mayormente conocido por nosotros como discos en blanco. VDRE o disco Blu-ray regrabable. Es el disco regrabable que permite múltiples escrituras y borrados de datos. VD-ROM o Blu-ray Disc. Es el disco ya grabado que permite únicamente la lectura de datos. El Blu-ray posee distinción de zonas, aunque hay reproductores multizonas que permiten la reproducción de cualquier disco Blu-ray. Las zonas se dividen en A1, que abarca América, Asia Oriental, excepto China continental y Mongolia, el sudeste de Asia y otros países. El B2 abarca África, Asia sudoccidental, Europa, con excepción de Bielorrusia, Rusia y Ucrania, Oriente Medio, Oceanía y otros países. C3, que abarca Asia Central, Asia Oriental, China Continental y Mongolia solamente, el sur de Asia, Eurasia Central, incluida Rusia y otros países. Sony está trabajando en un disco híbrido Blu-ray que incluye contenidos jugables al mismo tiempo que películas de alta definición. Transformers Watchmen o Tomb Raider son algunos de los planeos híbridos. El Blu-ray se puede reproducir en unidades internas grabadoras y lectoras de Blu-ray, unidades externas lectoras de Blu-ray y consolas de videojuegos PlayStation 3. Blu-ray versus HD DVD. Entre estos dos formatos hay diferencias y semejanzas que nos definirán cuál de los dos formatos es el más adecuado para suplantar al formato DVD. A continuación, tenemos algunas de las diferencias y semejanzas entre estos dos formatos y definiremos cuál es el ganador. Round 1. El Blu-ray posee mayor capacidad de almacenamiento que el HD-DVD, con una capacidad mínima de 25 GB, mientras que el HD-DVD posee una capacidad mínima de 15 GB. Round 2. El HD-DVD es más económico que el Blu-ray. Round 3. Ambos se basan en la tecnología del láser azul y ambos tienen el mismo tamaño, el tamaño de un CD-DVD, es decir, 12 centímetros de diámetro. Round 4. Blu-ray tiene más ventajas que el HD-DVD, soporta formatos más avanzados tanto en audio como en video, posee mayores capacidades de almacenamiento que el HD-DVD, tuvo más receptividad en el mercado y es manejado por las más grandes compañías de tecnología del mundo, entre otras cosas. Y esta pelea la gana el Blu-ray. Hemos llegado al final de esta transmisión. Espero que les haya sido de utilidad dicha información. Será hasta una próxima emisión de su Tecno Podcast.